7:40, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenarse entre las chapas, la vida viene medio oxidada. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Muy buenos días a todos, bienvenidos a No nos queda otra, el programa radial de la revista Amartya en el aire de la AM740, Radio Rebelde. Mi nombre es Santiago Moura Dian y hasta las 13 los voy a estar acompañando, pero no lo voy a hacer solo. Aquí a mi lado, a mi derecha en este caso, está conmigo nuestro dirigente de la revista Amartya, nuestro escritor de cabecera, nuestro asiduo editorialista, el señor Damián Kotzmann, el rey de las hojas en blanco. En el día de la fecha aparece, ¿no? Sí, en bastantes fechas en general, pero bueno, uno no puede estar escribiendo siempre, porque si está escribiendo siempre no permite que le pase algo, y si no le pasa nada, ¿de qué va a escribir? Es verdad también, pero los oyentes pueden presionarlo para que vuelva a las andanzas de esas editoriales que tanto extrañamos, así que si quieren presionar a Damián para que vuelva a escribir las editoriales de los lunes, lo pueden hacer en el 4524-7816-4524-7816. También nos pueden escribir en Twitter en @revistaamartya. Recuerden que Amartya se escribe con H al principio. Si no, también nos pueden mandar un mensajito de texto. ¿A dónde, Damián? 15-33-84-0853. 15-33-84-0853. Ahí pueden mandar WhatsApp. Pueden mandar Telegram, que es esta herramienta que ya dijimos que es muy parecida al WhatsApp, que la está usando Cristina, y que es mucho más segura, más compañera, digamos. Son las 11 y casi 10 minutitos, 19 grados 6 en todo el país. Empieza a soplar un viento que anticipa la tormenta, y un lunes que nos viene cargado de información sobre todo que viene de nuestra patria grande latinoamericana. Dificultades en Venezuela, estuvieron ya los chicos de Manera Nacional adelantando el tema, vamos a desarrollar un poco más, pero esencialmente la Asamblea Nacional de Venezuela, el equivalente a nuestro Congreso de la Nación, se declara prácticamente en rebeldía y desconoce al gobierno de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro está regresando a Venezuela a estas horas y ya anunció un llamado a la paz, al diálogo con la oposición, así que estamos todos muy, pero muy pendientes de lo que pasa en Venezuela, donde Maduro juró que no va a suceder lo mismo que en la hermana República del Brasil. En el terreno de lo nacional sigue habiendo repercusiones importantes del acuerdo del triunvirato de la CGT por el bonito, que de bonito tiene poco y nada, de los 2.000 pesos que alcanzaría, como venimos diciendo, apenas al 15% de los asalariados, y que implicaría reconocer con la firma de la Central de Trabajadores una baja en el salario de todos los argentinos. Pero como contracara, las CTAs, las dos CTAs, convocan una medida de fuerza importante para el día 4, y otros gremios de la CGT se preparan para la lucha. Tal es el caso de los bancarios, que el día 28 estarán realizando su paro nacional, exigiendo no un bono, no un bonito, no un bonete, sino la reapertura de las paritarias. Hecho este pantallazo rápido por respecto del paro. A ver, diga. Una nota salió ayer muy interesante, en Página 12, creo, de El Perro. Y Te voy a traer un pedacito que me llamó la atención y me parece interesante para ponerlo dentro de la mesa del debate. Dele. El primer paro general a Macri se lo hicimos las mujeres, dice la integrante. La CGT y la CTA percibieron la novedad e invitaron a los organizadores a reunirse. El muro virtual de las mujeres ilustró una nota sobre el tema con la foto denominando Diálogo para la Producción y el Trabajo. Y la leyenda, la única mujer es la ministra de Desarrollo Social. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, las mujeres hicieron un paro histórico, 70.000 personas. Y además aclararon, yo sabés en qué venía pensando cuando venía en el subte, ¿para qué nos matamos hablando mal de Macri si hay 70.000 mujeres que ya se dieron cuenta que es un misógino y machista? Digo, por ahí ellas se podrían ocupar de la campaña de desprestigio hacia el actual presidente y nosotros aportar construyendo propuestas y alternativas y dejando de hacer eje siempre en que todo lo que Macri hace está mal. Ya está, si es un machista, un misógino, probablemente un violento. Sí, de hecho, Macri se desprestigia solo. Por eso creo yo que lo esconden tanto, ¿no? Mandan a hablar a los ministros, lo mandan al frente a ahí como cabeza de turco, diría alguno del barrio, a Marcos Peña Brown. Y Macri se esconde, y cada vez que abre la boca se desprestigia solo. Bueno, pero no es un dato menor que 70.000 mujeres le hagan un paro a este gobierno, porque hablaría de que por ahí el movimiento de mujeres podría llegar también a ser incluso más representativo que a los que se sienten representados por el actual triunvirato de la CGT. Decía la semana pasada, ¿cómo le habrá tocado el orgullo machista de este trío de gallitos devenidos en pollito de la CGT que el primer paro nacional lo hayan hecho las mujeres, ¿no? ¿Cómo les habrá tocado ahí el nervio machista? Y yo creo que quien se dice peronista tendría que reflexionarlo mucho y tendría que empezar a escuchar lo que las mujeres están diciendo, porque por ahí están poniendo el eje donde lo tenemos que poner. Y bueno, si podemos juntar 70.000 personas en la calle para decir basta de femicidios, ¿por qué no juntar 150.000 para decir basta de un presidente cómplice de los femicidios que está prácticamente vaciando todo lo que tenía que ver con la defensa de la violencia de género? Hablando de juntarse la gente, de juntarse el pueblo, de juntarse, que como casi siempre se junta el pueblo, se junta en las plazas, este fin de semana en el Parque Centenario hubo una juntada importante, ¿no es así? Hubo algo. Hubo una junta importante, después vamos a estar ampliando un poco más, pero tiene que ver con lo que comentamos la semana pasada del encuentro que se hizo por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Mucha gente en el Parque Centenario, también sumada ahí la campaña Yo No Miento, así que después vamos a desarrollar un poquito más. Una más para la ronda rápida de noticias o de actualización del día lunes, que es imprescindible. Se está ufanando todo noticias, no en este momento exacto, pero hace muy pocos minutos lo estaba haciendo, una victoria de la derecha que tiene que ver ni más ni menos con que finalmente despidieron a uno de los hijos del profesor Luis de Lía, nuestro compañero, nuestro amigo Luis de Lía. Así que, bueno, en primer término expresamos toda nuestra solidaridad, tanto con él como trabajador, como con Luis de Lía, no como padre, sino como compañero, porque claramente esto no es contra los pibes, esto es contra Luis de Lía. Y es para poner el ojo, para llamar la atención, porque si la derecha de Manieto, porque este es un digamos, está echado a pedido de Manieto, y de La Nata. Si Manieto y La Nata tienen intenciones de dañar a Luis de Lía, tienen intenciones de hacerle algo malo a Luis mediante sus hijos, metiéndose con la familia sin ningún tipo de código, ¿será porque Luis le habrá tocado algún interés a Manieto, a La Nata? ¿Será porque Luis le molesta al poder real de Argentina, ese poder que gane quien gane las elecciones, siempre está ahí? Sí, de eso no hay duda, y también hay que decirlo, Luis es un símbolo, que lo que hace es poner en un escenario como para que inconscientemente se crea que se le está ganando esa batalla al kirchnerismo, diciendo, mirá, como ahora no se salva nadie, y buscan juntar todo ahí en la figura de Luis, siendo uno de los pocos tipos en la Argentina que dice lo que piensa y después si se equivoca lo reconoce, ¿no? Tal cual. Por eso toda nuestra solidaridad, nuestro abrazo fraterno a nuestro compañero, nuestro amigo Luis D'Elía, a su hijo, y repudiamos este despido, que es un despido más, un desocupado más, esta vez a pedido de Manieto y su esbirro La Nata. Ahora sí, 11 y 17 minutos, mientras va entrando al estudio, como todos los lunes, Gustavo López, separamos un poquito el aire de la mañana de Rebelde y volvemos con más No Nos Queda Otra. Por mi Argentina, Charly García, que hoy está cumpliendo años, le mandamos un abrazo grande. Ayer estaba cumpliendo años, sí, tuve un lapsus ahí, me quedé, todavía no desperté del domingo. Ayer estaba cumpliendo años, uno de los patriarcas del rock nacional, y uno de los primeros tipos que lo puso en caja a Lombardi. Me vino ahora a la cabeza con esa carta que le escribió como ministro de Cultura, diciéndole, cantándole las 40. Muy buenos días, Gustavo, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo te trató el fin de semana? Me trató bien, también me estoy recuperando, pero porque descansé mucho. No, me trató bien, me trató. En realidad no descansé tanto, ¿no? Tuve reuniones políticas de todo el día el sábado, ayer domingo en la tele, pero son tantos los temas que dudo de qué hablar hoy, ¿no? Porque hay muchas cosas, hay muchas cosas. Hay mucho, mucho tema. Sí, pensaba hablar del rol de la CGT, del bono y de esto que está pasando, pero también el tema de los femicidios y de las faltas de políticas públicas es otro eslabón. La construcción de sentido que hacen los medios, ustedes estaban hablando cuando llegué de la celebración de TN porque echaron al hijo de Luis Delía de su trabajo. Qué raro este país, ¿no? Que celebra esas cosas. Qué tremendo. Además, ver un par de periodistas recién cuando llegaba a la radio, lo veía, estaba el Zócalo que decía finalmente despidieron al hijo de Delía, y los periodistas estaban, pero parecía un cumpleaños porque el estudio de TN. En ese sentido. Mirá, hoy a la mañana estaba hablando con un periodista tomando un café. Y estábamos hablando del esfuerzo que está haciendo Clarín para recobrar cierta credibilidad. Entonces están con una publicidad, tanto en el diario como en el resto de los medios, donde dicen algo así como, nosotros te lo contamos, nosotros te decimos la verdad, te enteraste por nosotros. Entonces ponen en una página a Videla, esposado, y en la página siguiente a José López, esposado. La verdad, con una intencionalidad política brutal. Si fuera comparable el genocida de Videla, que carga con 30.000 desaparecidos y 45.000 millones de deuda de dólares de deuda externa, con el tránsfuga de José López, que nos robó a todos, pero que es un ser insignificante al lado de lo otro. Y obviamente la tercera página es, te enteraste por nosotros. No ponen la foto de Ernestina Herrera de Noble, Mañeto, Videla, cuando le está entregando papel prensa, brindando, que lo tienen por claro. Torturas. Pero bueno, digo, tampoco aparece la tapa de Nuevo Gobierno, no. Del diario Clarín celebrando el golpe de Estado, seguramente. O la crisis se cobró dos nuevas víctimas cuando la policía bonaerense había asesinado a Mansalva, a Costequi y a Santillán en la estación de Avellaneda, como sí. Si fuera un hecho natural, cayó un meteorito y los mató, ¿no? La crisis se cobró dos víctimas cuando fue un complot policial de hacer un montón de cosas para matarlos específicamente. Así es, y bueno, es que a confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? Hace unos años, durante el debate por la ley de medios, ellos decían que la realidad se puede tapar o se puede hacer tapa, y si sabrán ellos de decidir si esto son lo maestros, tapamos, esto lo hacemos maestros, tapa, ¿no? Son maestros, pero bueno, son tantos temas, pero me parece que me voy a inclinar por el bonete. Me parece interesante, creo que hay mucha gente que está pendiente de cómo sigue la historia del Usted gran bonete. Que la gente se lo va a poner como un bonete, más que lo menos va a aceptar casi como en el umbral de un, ¿cómo se dice? Cuando en los casamientos, tuve un casamiento el fin de semana, el qué carnaval lindo. Carioca. Es como el bonete en el carnaval carioca. Claro, lo que pasa es que no van a estar todos invitados a la fiesta, pero eso se lo digo después. Claro. Bueno, me recordó con esto, con lo de Clarín, hace ya muchos años, porque ahora estamos en los albores de cumplir 5 años de la revista Marti a papel, ¿no? De haber salido en papel. Usted siempre habló así, albores, qué palabra. Sí, me encantan las palabras como albores, las palabras, qué sé yo, mequetrefe o pelandrún, todas las palabras así viejas me gustan mucho. Así que sugiéranme palabras que yo las incorporo a mi léxico rápidamente. Pero hace 5 años Amartya estaba saliendo a papel. Unos cuantos años antes estábamos saliendo en internet, pero ¿sabe que sucedió algo muy loco, Gustavo? Yo vivía en ese tiempo en la provincia de Buenos Aires, había tenido un accidente, estuve en cama mucho tiempo, y me viene a visitar acá mi amigo Damián Kotz. Cierto. Con una carpeta llena de papeles, de las cosas que estaba planificando para Amartya. Vos es de alguna manera el alma mater de la fundación de Amartya. Venía con una carpeta llena de papeles, con ideas que tenía, desarrollos, notas ya escritas, ilustraciones. Y entre otras tenía el Carlín, que es la sátira que nosotros hacemos del diario Clarín. Lo curioso es que nosotros no habíamos hablado por teléfono, nada. Él saca ese Carlín, lo pone arriba de la mesa, y yo saco de la mesita de luz otro Carlín que estaba diseñando yo en ese momento, sin haber hablado con él, se lo pongo arriba de la mesa y eran prácticamente iguales, ¿no? Sí, había una diferencia, que es que el Carlín de él tenía la cara de Marx, era un Karlín Marx, y el mío era un Karlín Calvo. Pero teníamos más o menos las mismas notas, los mismos titulares. Sí. Es decir que, así como desde la resistencia se va perfilando un mismo enfoque crítico, está claro que veíamos ya desde ese tiempo cómo el grupo Clarín venía haciendo estas trapisondas que ahora... El Karlín Calvo sería Lenin, me imagino. Y claro... porque sería calvo, como Lenin. Claro. Igual, no sé si se dio cuenta que en el medio de todo eso le tiré la palabra trapisonda también, como para seguir sumando. No llego a leer, por eso lo que me pone ahí... Albricias Amartya. Ah, Albricias Amartya, claro, otra palabra interesante que vendría a ser como una felicitación. Bueno, pronto vamos a estar haciendo un festejo en el Instituto Patria, con la presentación de número, donde seguramente va a haber algunos referentes que nos acompañan en hacer una presentación y denuncia del partido judicial, así que bueno, ahí vamos a estar seguramente todos nosotros, nuestra audiencia va a poder venir, después estoy sembrando la intriga, después vamos a decir bien la fecha, y ahí va a venir nuestra audiencia y se va a poder reencontrar y saludar a todos los panelistas de nuestro programa también, debatir, continuar, vas a poder venir por ejemplo y decirle a Gustavo López, yo escuché en la editorial que usted dijo el día de la lealtad y no estoy de acuerdo con esto, o me pareció muy bueno tal otra cosa. Así que después le vamos a dar más precisiones. Probablemente Gustavo en un ratito te hable del bonete, de la CGT. Vamos a hablar, ya dijimos, de lo que tiene que ver con lo que está pasando en Venezuela. Queremos hablar también con algún referente de Carta Abierta, que ha salido una nota en La Nación dando cuenta de que Carta Abierta sigue funcionando, sigue teniendo lecturas críticas de la realidad y sigue profundizando en las lecturas de para dónde va nuestra querida patria. Y vamos a seguir festejando durante lo que queda del día, de alguna manera, vamos a seguir festejando el cumpleaños de Charly García con atraso de un día. ¿Vos también te gusta Charly? Me encanta Charly, sí. ¿Gustavo? Me gusta mucho. Ya habías confesado que eras de la banda de Sui Generis. Sí, sí, que es un Charly, un proto Charly viene a ser, ¿no? El Charly de la Génesis. Claro, pero sí, sí, sí. Después lo reencontré cuando trabajé en la Rock and Pop, a partir de del 90, que era obligatorio poner rock. Ahí me reencontré con otro Charly, redescubrí la parte que me había perdido en La Máquina de Hacer Pájaros, en Serú Girán, y retomé con el Charly de Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Tremendo que Charly lo presentó en esa época, así que... Cada Charly García tiene una magia particular. Hay un Charly García que queríamos recordar también. Charly es como que siempre está vigente. Y hay un Charly que queríamos recordar también en las postrimerías de su cumpleaños, que es ese Charly García que le decía a la nata, de alguna manera... Yo te conozco, yo sé un poquito quién sos vos. Ay, ay, ay. No sé, ¿a vos te parece que yo soy un artista? No lo sé. Te digo en serio, no lo sé. Yo creo que hiciste, no lo sé, yo creo que hiciste grandes cosas y que después te empezaste a copiar a vos y creo que te das cuenta. Yo pienso que vas a superar todo. Gracias. Nada. Pero bien. Bueno, ¿y cómo es un bien pelotudo? Y no sé, sale por televisión. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. AM740. Radio Rebelde. Bueno, y además soy un artista muy bueno. Y aparte sos alto. Y aparte nunca me traicioné. Por ejemplo. Este pelotudo tampoco. ¿De quién hablas? De mí. Ah. Seguinos por amartya.com.ar. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción.

pero yo estoy suscripto al mailing de Carta Abierta porque alguna vez he ido y me llega permanentemente las actividades que hacen. Lo que parece es que hemos cambiado de sede. Nos fuimos de la Biblioteca Nacional y ahora funcionamos en la Universidad de Buenos Aires. Así que, como queríamos traer a la mesa el tema Carta Abierta, porque si no estás en la lista de mail como Gustavo, difícilmente te enteres de qué están reflexionando, porque los grandes medios de comunicación acallan. Solo mencionan para demonizar. Claro, es como justicia legítima. Exacto. Entonces, es muy curioso, ¿no?, la construcción de sentido. Justicia legítima, que es simplemente una asociación de jueces distinta a la asociación de magistrados, que es otra asociación de jueces, parece que fuera una asociación ilícita. Y Carta Abierta, lo mismo, parece que fuera el lugar de reflexión de los delincuentes. ¿Sí? Claro. Vamos a darle letra a los chorros para que... No, es un lugar de reflexión, el más importante yo creo que tiene la Argentina, no sé si hay otro, no sé si la derecha tiene ese lugar de reflexión tan importante, tiene a lo mejor más acotado, más pequeño, digo, piensan, por eso hacen las cosas que hacen, pero en lugar de darle la bienvenida, se lo denosta. Y la nota de La Nación pareciera, digo, yo no sé a vos qué te pareció, el primer golpe de efecto es, bueno, hemos descubierto nuevamente la clandestinidad. Carta Abierta se sigue reuniendo. Y para hablar de cómo se siguen reuniendo en esta suerte de clandestinidad, de ostracismo al que quieren confinar los medios de la derecha, tenemos en comunicación telefónica a Carlos Girotti, que no solo es uno de los referentes de Carta Abierta, sino que también es uno de los dirigentes de la CTA de los argentinos, es sociólogo. Hemos hablado varias veces con él y es además uno de los intelectuales que siempre está dispuesto a levantar el teléfono y a levantar el guante cuando lo llamamos de la radio. Así que, Carlos, muy buenos días. Acá Santiago Mouradian, junto a Gustavo López y a Damián Kotz, te saludamos. Hola, amigos, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Soy dirigente de la CTA, pero no de la CTA de los argentinos. Perdón. De la CTA de los trabajadores. Perdón, te pido... Sí, pero bueno, es buena el error porque te remite a la CGT de los argentinos. Claro, es que eso fue lo que me sucedió. Te juro, se me vino con la imagen de Tosco y de todos los compañeros. Pero CTA de los trabajadores, Carlos Girotti, un amigo, un compañero de Radio Rebelde que siempre levanta el teléfono y el guante. En este caso, leímos la nota de La Nación y parece que redescubrieron que en el campo popular, que en el campo nacional, que en el campo del kirchnerismo, seguimos teniendo intelectuales que desarrollan el pensamiento crítico. Bueno, ellos, me refiero a la dirección del diario, siempre lo supo, no es que en un momento dejó de saberlo, lo ignoró y ahora se dedicó a buscarnos en la clandestinidad. Por otra parte, durante la asamblea estaba Mariano de Bedia, que en definitiva es el periodista que firma la nota a la que hace referencia. Y dentro de todo es una nota, yo diría, fidedigna, responde a la realidad. Es verdad que el periodista ha emitido algunos juicios de valor, pero tiene todo el derecho a hacerlo, en el sentido de que refería que teníamos poca autocrítica, que seguíamos apoyando o referenciándonos en Cristina Fernández de Kirchner como líder popular. Su juicio de valor, repito, él tiene derecho a hacerlo, pero debo decir, porque nobleza obliga, que no ha sido una nota hiriente como la que suelen hacer otros periodistas de ese medio, no ha sido una nota ofensiva como suelen hacer las periodistas de ese medio cuando se refieren a Carta Abierta y en general a los movimientos populares o a los dirigentes populares. Ha sido una nota respetuosa, por lo pronto merece todo mi respeto la firma de Mariano de Bedia. Puedo no compartir, y de hecho no comparto, algunos juicios de valor que ha emitido, pero creo que hay que destacar eso. La otra cuestión que me parece importante es que, bueno, nosotros nunca hemos pasado a la clandestinidad. Es verdad que dejamos de estar en la Biblioteca Nacional en el momento en que finaliza el gobierno constitucional de Cristina Fernández de Kirchner, y que nuestro compañero Horacio González dejaba, porque debía hacerlo, la dirección de la Biblioteca Nacional. Y sin embargo, pensamos que ahí se terminó un ciclo. Por eso fuimos a otro lugar también muy querido, muy querible por todos nosotros y nosotras, que es el Aula 100, el Aula Rodolfo Walsh de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, y las asambleas se vienen haciendo allí regularmente, cada dos semanas, como desde que comenzamos en 2008, ¿no? En 2008 este grupo se reunió por primera vez a instancias de la tentativa que estaba llevando adelante toda la gente del campo, la oligarquía terrateniente, los ojeros y demás, en contra del gobierno popular de Cristina Fernández de Kirchner, y fue en esa instancia que salió nuestra primera carta. Allí hablábamos de la existencia de un clima destituyente, y bueno, y este concepto, como ustedes saben, ha recorrido la América Latina entera, porque hoy sirve para caracterizar las distintas formas de golpe que se vienen operando en la región. Uh-huh. De manera tal de que seguimos existiendo, lo hacemos con mucho compromiso, con mucha entrega y con limitaciones, porque este no es un grupo político en el sentido estricto de la palabra, no es una sociedad de fomento, no es un sindicato, no es un club de bochas, es un espacio que reúne a hombres y mujeres de la vida cultural, del campo intelectual de la Argentina, y que además cada uno de nosotros tiene su espacio natural de militancia. Ustedes lo han dicho, lo saben, yo soy dirigente, soy fundador de la CTA y bueno, y formo parte de la conducción de la central, pero para mí es un motivo de orgullo pertenecer a Carta Abierta. Carlos Gustavo López, buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Bien, bien. Para los oyentes, para que ellos se enteren de lo que está sucediendo, ¿cuál es hoy el motivo central de preocupación de Carta Abierta en sus reflexiones, si es que hay un motivo central o un resumen de motivos centrales de preocupación? Bueno, la Carta 22, desde su título en adelante, es explícita en relación a la preocupación que como espacio tenemos. Nosotros entendemos que tenemos que construir entre un nuevo frente, un frente político y social que dé cuenta de la realidad de la resistencia realmente existente en nuestro país frente al neoliberalismo, que recupere las mejores tradiciones de nuestro pueblo, las mejores tradiciones de lucha y de pensamiento, desde luego, y que apunte a constituir una nueva práctica política que comience a resolver algunos de los problemas que quedaron sin solución durante los gobiernos populares de Néstor y de Cristina, que avance autocríticamente sobre errores cometidos por las experiencias populares, no solamente en nuestro país, sino en el continente todo, y que al mismo tiempo pueda constituirse en una referencia política y orgánica para el movimiento popular en nuestro país. Esa es la gran preocupación que tenemos. Como Podemos, con toda sencillez y humildad, tratamos de aportar esa perspectiva. Es pública y es notoria la definición de Carta Abierta en relación al papel central que tienen los trabajadores organizados en la constitución de este frente. Hay una reivindicación explícita al papel de la CTA y de la Corriente Federal de los Trabajadores y la necesidad de constituir también una nueva práctica en lo que hace a la organización sindical. Por eso tomamos como referencias a estos dos momentos, a estas dos instancias de organización de los trabajadores, y sobre todo reivindicamos la gesta que ha ocurrido en estos 10 meses de gobierno de Macri, que tiene su punto emblemático, diría yo, en la marcha federal, pero que acaba de ser ratificada esa constancia, esa reserva moral del pueblo argentino, con la enorme marcha, la enorme demostración de las compañeras que militan en el movimiento de mujeres, con la fabulosa movilización del miércoles pasado. Entonces, decimos, hay reservas morales, hay puntos subjetivos que se cristalizan en estas expresiones de lucha que son enormemente masivas, que son sumamente creativas, que constituyen una nueva horizontalidad en la práctica política y que remiten necesariamente como proyecto político ideológico en términos estratégicos a la profundización de la democracia, una democracia sustantiva que tenga, digamos, como eje articulador el protagonismo de los ciudadanos, el protagonismo autónomo respecto del Estado, aun cuando el Estado se configure como un Estado popular en el marco de un gobierno popular. A eso marchamos queremos recuperar esta noción del gobierno popular en una democracia sustantiva y tomar por los cuernos aquellos temas que siguen siendo desafíos históricos y estratégicos para el movimiento popular en la patria grande. Carlos, aprovechamos tu doble condición de referente de Carta Abierta y dirigente de la CTA para preguntarte por último por las jornadas de lucha unitarias que busca la CTA hacia el día 4. ¿Qué prevén de eso? ¿Qué es lo que a la búsqueda de qué van esas medidas de fuerza? Bueno, en primer lugar es una demostración de dignidad de un sector de los trabajadores organizados que no son comprables por la migaja de un bono, que no son rendibles por la perspectiva de un bono. Somos parte de ese pueblo que no está dispuesto a rendirse, que no está dispuesto a entregarse por migajas, que no está dispuesto a resignar su memoria histórica, y entonces, conscientes de todo ello y a sabiendas de que se están negociando la vida y la hacienda de todas las personas que vivimos honestamente en nuestro trabajo, marchamos el día 4 a una jornada nacional de lucha. Junto a la otra CTA, junto a movimientos sociales, junto a las mujeres, a los jóvenes, a los curas en opción por los pobres, en fin, a todos aquellos que incluso constituyeron Articulación Popular, que fue el espacio plural y democrático que convocó a la marcha federal del mes pasado. Se empiezan a dividir las aguas entre pueblo y antipueblo. En efecto, pero lo queremos hacer con la frente bien alta, lo queremos hacer levantando las banderas históricas. Hay jóvenes que, como diría el Pepe Mujica, son los nuevos mástiles para las viejas banderas, así que junto a ellos y con nuestras compañeras que están cumpliendo un papel notoria y decididamente de vanguardia en la lucha popular, marcharemos a esa jornada nacional de lucha el día 4. Ahí nos vamos a encontrar seguramente, Carlos. A través tuyo, un abrazo grande a todos los compañeros de Carta Abierta y de la CTA. Gracias, amigos, un abrazo y por supuesto el saludo y la felicitación a los escuchantes de la Radio Rebelde. Un abrazo grande. Hablábamos con Carlos Girotti, sociólogo, referente de Carta Abierta y dirigente de la CTA de los Trabajadores. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Bueno, entonces se lleva el vestido. Sí, pero deme los dos en talle mediano. Son para mis tías. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, es lunes. Y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. ¡Ah, claro! Todos los lunes con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en los mejores shopping del país. Y además sumás puntos Credit Cop o millas Aerolíneas Plus que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo en promoción válida los días lunes del 5 de septiembre al 19 de diciembre de 2016. Consulte descuento aplicable a shoppings comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. ¿Sabes, Damián, que si tenés que comprar artículos de librería de cualquier tipo, grupo o factor? ¿Dónde? Lo tenés que hacer en Libergraf Librería, que es papelería comercial, proveedor de empresas y atención al público en general. Tienen insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf está en Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. Y podés llamarlos por teléfono al 4893-2323 o entrar en libergraf.com.ar. Dicho esto, tenemos oyentes que se han comunicado con nosotros en el 4524-7816. Los escuchamos. Hola, compañeros. Buenos días. Habla Rossi. Miguel Ángel Solá. En el proyecto nacional está el pueblo primero en todas sus partes. Claro, ¿cómo no le va a molestar a usted el pueblo cuando entregó la pesca al mejor postor extranjero? Señor Miguel de Ángel no tiene nada, porque usted Solá se juega por su propio bolsillo. Ah, sí, buenos días, compañeros de Amartya. Bueno, todos con Venezuela, con este intento del golpe del Yanquilandia. Están en elecciones, pero ellos siguen dando golpe de Estado. Por lo tanto, el poder no pasa por la figura esa. El poder pasa por el Pentágono, muchachos. El día que se aviven, se van a dejar de joder con un montón de cosas. Y otra cosa, chicos. Ayer en la caminata que hizo en Pilar Pradegay para el timbrado, lo llevaron a un barrio donde había polvo. Tenemos documentación donde putea de arriba abajo el intendente porque se le ensuciaban y se le llenaban de tierra los zapatos. Y lo llevaron equivocado a una dirección distinta a la que estaba. Augusto de Chingolo, compañeros de Amartya, fui a ver a las taradas con mi hija y el novio. Ya la conocían. Quedaron recopados, espectacular las taradas. La verdad que de tarada no tienen nada. Una más buena que otra, te digo, ¿no? Pero bueno, eso entre nosotros. Y muy desinhibidas, además. Respecto a Brown, a Bullrich, a Mauricio, son todos brutos. Son todos brutos y nos toman de boludos. Pero son unos brutos con plata, nada más. Por eso dicen las barbaridades que dicen. ¿Y creen que ahora usando el ejército nos van a parar? Compañeros de Gabar, Amartya, un abrazo para Nama, Antonio de Maceiro, nosotros, los violentados del pueblo, le damos gracias a Dios porque estamos representados y al amparo de la mejor, nuestra Cristina, la grande, siempre defensora de los intereses de la patria y los derechos de su pueblo. A diferencia del enorme mal que padecemos por la nefasta inequidad del usurpador, del cambio, del fraude electoral, que día a día nos va quitando un derecho tras otro, empobreciendo al país con nefastas políticas de ajuste, robos, tarifazos, vaciamiento y... Hola compañeros y amigos. Ayer vi una película argentina por la cual le dieron a Oscar Martínez un premio importante como un actor, que se lo tiene merecido porque está muy bien, pero la película me dejó un sabor amargo, hizo una sensación de doble mensaje, de un mensaje tremendamente agresivo para el pueblo, para Argentina, para el interior, no sé, yo la vi así. En un principio, bueno, todo muy buen actuado, todos, David Brieva, esta chica, Andrea Frigerio, extraordinaria, que me parece que es la mejor de la película, pero muestran el interior del país. Sí, buenos días, queridos amartianos. Miren cómo se va limpiando el país y el pueblo no se da cuenta. Nuestra YPF, nuestra querida YPF, le presta a una empresa privada, Pampa Energía, para no sé cuántos millones para que compre Petrobras. Nuestra YPF, nuestra querida YPF, le presta a una empresa privada para que compre otra empresa. Mire cómo se van limpiando el país y nos van dejando las deudas. Porque esa plata de YPF que le presta esa empresa privada, no la volvemos a ver más, muchachos. No la volvemos a ver más. Un besito, Ángela. Bueno, ante todo, un saludo para Gustavo, lo vi en televisión, como siempre, tan claro y tan firme en sus convicciones. Ayer fue un día que, bueno, dentro de todo me sentí muy bien viéndolo a él, a Juliana Di Tullio, una luchadora, y quedando en el tema de Juliana Di Tullio, que estuvo con Navarro, en evidencia, este señor Abal Medina. La verdad, sinceramente, me da pena que haya cambiado tanto su cabeza. Búsquenlo por internet y van a ver de lo que hablo. Y con respecto a Luis, le mando toda mi solidaridad, porque es un gran luchador que jamás se desdijo de lo que él piensa. Hola, muchachos. La verdad que yo me pregunto, ¿qué le pasó a Balmedina, no? Porque uno podía esperar que sean funcionales a la derecha, a los Pichetto, a los Bossio, a los Urtubey, pero la Balmedina me sorprende, ¿no? ¿Qué le pasó a Balmedina por la historia familiar de él? Ayer lo veía discutiendo con Ditulio, con Julián Ditulio, el tema del voto electrónico. Y él, siendo funcional al gobierno con el voto electrónico, cuando está claro que va a ser un fraude, va a ser un terrible robo de sabotaje que va a ser Macri para el año que viene. La verdad que yo no entiendo qué defendía él del voto electrónico. La verdad que no sé qué le habrá pasado a este muchacho, ¿no? Un abrazo. Sí, buen día, Jorge Milano habla. Bueno, mire, a ver si agarra el desánimo, jefe. Un cachito, ¿vio? Pero cuando usted ve que la derecha ataca y recontraataca por todos los winners, cuando ve que la WIF que no se presentó por el tema del lavado del Banco de París, por mucha guita, cuando ve que no pasa un corno con el tema de Michetti, su plata que no tiene explicación, la cuenta de Macri, y toda esta vergüenza o desvergüenza de los medios que siguen ocultando y nos muestran pavada y boludeces, uno se desanima un poquito, ¿vio? Porque es inentendible, despiadado, por parte de los medios, bueno, pero de algunas personas que, como una vecina acá al lado de la ferretería. Hablo de parte de Estela Roja de Lanús. Yo lo vi todo el programa de Navarro, me encanta porque no lo pierdo una. Todos los que estaban ahí en el panel, algunos son re traidores. Empezando por el Chino Martínez. El Chino siempre habló mal de Cristina y anoche no tenía huevo para decir la verdad. Y eso no me gusta. Pero no saben que Cristina es el líder de todo. Eso le tiene miedo Macri. Macri tiene terror a Cristina. Porque la que va a ser y lo que va a mandar y lo que va a ganar va a ser... Volvimos casi a dos minutitos de las 12. Le agradecemos mucho a todos los oyentes que se comunicaron con nosotros en el 45 24 78 16. A Rosy, por supuesto, oyente emblema de la radio. Augusto de Chingolo, que fue a Las Taradas y la pasó bomba. Qué buena banda Las Taradas, cómo te levanta el ánimo. Te pueden poner a Macri desde la mañana que escuchás a Las Taradas, te levanta el ánimo igual. Antonio de Caseros, a Ángela, que nos comentaba esto, los descalabros que están haciendo con la energía, al compañero que opinaba sobre lo de Balmedina allá en el programa de Navarro, a Mario, que resaltaba la situación de Venezuela, a la compañera de Lanús, a la compañera que planteaba esta diatriba sobre la película de Oscar Martínez, a Susana de Olivos, por supuesto, que mandaba el abrazo y que estaba contenta de que lo pudo ver a Gustavo López en la tele el fin de semana. Pero pudimos hablar, ¿sabes qué? Digo, se tocaron muchos temas. Hablamos de la CGT, hablamos de la violencia de género, y éramos cuatro invitados. Y la verdad que los cuatro pudimos hablar, los cuatro nos pudimos explayar. Después quedan muchas cosas pendientes con ganas de seguir discutiendo, sobre todo en el tema de violencia de género. Digo, si nadie está en contra de que hay que hacer grandes modificaciones, bueno, avancemos las grandes modificaciones, digo, porque si no pasa absolutamente nada. Éramos cuatro los invitados, dos eran diputados. Prácticamente no había diferencias. Sí, y mirá que uno es de centro derecha y otro de la izquierda. Bueno, hagamos algo más concreto. Bueno, algo parecido pasaba ayer en lo de Navarro, ¿no? Estábamos todos de acuerdo, pero en el recinto votamos todos distintos. Sí. Qué cosas curiosas estos modos de lograr la unidad. Igual, en el podio del fin de semana, Susana de Olivos pone, en el podio de la televisión, te pone a vos y a Juliana Ditulio. Dicho esto, son las 12 del mediodía. Momento, mientras acá ponemos el agua para los fideos y ya vamos cortando los salamines y los quesitos, hacemos la pausa en Radio Rebelde. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información. Economía. Otorgarán préstamos a pymes por 2.000 millones de pesos. Esos fondos fueron adjudicados por la Subsecretaría de Financiamiento del Ministerio de la Producción de la Nación entre diferentes agentes financieros de provincias y el Banco Nación. Estos 2.000 millones de pesos en créditos se otorgarán a una tasa de interés de 14,5% con plazos de entre 12 y 18 meses y están destinados a préstamos de capital de trabajo para pymes de todo el país. Sociedad. En Rosario, las personas trasplantadas o en lista de espera del INCUCAI viajarán gratis en el transporte público. La medida alcanza a los acompañantes de las personas trasplantadas o en lista de espera menores de 14 años, según establece la ley promulgada por la intendente Mónica Fein. Para acceder al beneficio, se deberá acreditar residencia en Rosario con DNI y la credencial del INCUCAI. De esta manera, Rosario adhiere a la norma nacional 26.928, conocida como Ley de Protección Integral al trasplantado. Deportes. Del Bonis cortó la racha de derrotas en primeras rondas. El azuleño avanzó a la segunda instancia del ATP de Basilea tras ganarle al ruso Andriy Kuznetsov por 6-4 y 6-4 en una hora y cinco minutos. Del Bonis, número 48 del ranking mundial, jugará en la siguiente ronda con el vencedor del cruce entre el lituano Ricardas Berankis y el canadiense Milos Raonic en este torneo indoor que se juega sobre canchas duras con más de 1.700.000 euros en premios. Clima. En el norte del país se espera que se desarrollen áreas de lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes sobre las provincias de Catamarca, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Formosa, Entre Ríos y Corrientes. El ambiente estará caluroso con temperaturas entre los 30 y 34 grados. En la región de Cuyo se esperan tormentas y lluvias aisladas con mejoramientos temporarios. Las temperaturas serán cercanas a los 20 grados. En el centro del país y norte patagónico, el tiempo estará inestable con lluvias y tormentas intensas. Hay alerta meteorológica para las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Luis y La Pampa. Las temperaturas máximas serán de 20 grados. En el sur patagónico tendrán nubosidad variable, ventoso del sector oeste y temperaturas máximas entre los 15 y 23 grados. Informó Cindy Fernández del Servicio Meteorológico Nacional. Tela, toda la información. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Los domingos de 22 a 24. Jorge Gress conduce Rara Avis. Un programa nacional desde la provincia del Chaco. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Ya salió el número 59 de revista Oveja Negra. En esta edición, fiesta para pocos. Bienvenidos al cambio de la pobreza y la desocupación. Entrevistas: Sergio Palazzo, Tano Catalano, Walter Correa, Inés Pilati Vergara, Adriana Varela, Cristian Minio y mucho más. Encontrá los puntos de venta en www.ovejanegramedios.com.ar. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. No se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito nada. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Sánchez, entendido perfectamente. Soy un gran locutor. 12 y 6 minutitos. Le damos la bienvenida al estudio, al piso, a la mesa, no nos queda otra, a la señorita Julieta Dorio. ¿Cómo Muchas le va? Gracias. Buenas tardes. Buenos días, en realidad. Buenas tardes. Buenas tardes puede ser, ¿eh? Pero... Bueno, ya son pasadas las 12. Sí, perfectamente puede ser buenas tardes. Lo ha dicho con precisión, entonces. Okay. Pero nunca la puedo criticar a Julieta. Muy contentos de tenerla nuevamente aquí, ¿eh? Igualmente. Digo lo mismo. Siendo las 12 y 6 minutitos, es el momento de que le des a la perillita de subir el volumen, la pones bien alto. Si tenés el equipo doble casetera, pones tu TDK de 60 y pones a grabar al mismo tiempo, así la podés reescuchar después, si no, en la computadora, y acercás los parlantes a la ventana para que se entere la vecina, el vecino. Vamos a aprovechar este momento de columna radial del señor Gustavo López, que como siempre digo, no solo es titular de Forja, dirigente del MNA, sino que fue una pieza importante del equipo de la presidenta de Cristina Fernández de Kirchner y un tipo que está parado de este lado siempre, así que lo vamos a escuchar con mucha atención. Columna de Gustavo López en No nos queda otra. Como digo todos los lunes, gracias por la presentación y me voy a referir, necesito dar una pequeña explicación antes de arrancar la columna, porque para los más jóvenes, Darío Vittori fue un comediante, actor, que tenía un programa de televisión los domingos a la noche que se llamaba algo así como Teatro como en el Teatro, o El Teatro de Darío Vittori. Y entonces Darío Vittori hacía comedias que podríamos llamar de equívocos o de enredos, porque a través de una situación que podía ser mucho más sencilla y a través de las equivocaciones o los equívocos que iba teniendo esa situación, nos llevaba a paso de comedia. Hecha esta aclaración, yo podría decir que, señores, volvió el teatro de Darío Vittori a la Argentina, interpretado en este caso por el triunvirato de la CGT. Porque resulta que este triunvirato de la CGT, que amagó con un paro nacional, que amagó con comerse a los chicos crudos, que amagó y mostró los dientes con una ferocidad inusitada, terminó, como las comedias de Darío Vittori, entrando por una puerta, saliendo por la otra, y todos llegando al mismo lugar, que es como la nada misma. Acordaron con el gobierno un bono que no es bono, que no se sabe si se va a pagar porque no es obligatorio, que no es obligatorio, pero que tiene un piso mínimo, que solo lo van a cobrar ese mínimo aquellos que lo cobren, pero los que no lo cobren no van a cobrar ni el mínimo. Y después de ser presentado por el jefe de gabinete, Marcos Peña, como un acuerdo político, esto es, sin ningún sustento jurídico, y aclaró, esto no es un decreto ni es una decisión judicial, señores, hemos hecho un acuerdo que no sabemos si lo van a cumplir, quién lo va a cumplir y de qué manera se va a cumplir. Ahora, en esta comedia de Darío Vittori, sale el triunvirato de la CGT a decir que, bueno, que ahora hay que sentar a los empresarios a obligarlos a pagar un bono. Y lo relatan como si ellos fueran el Estado y no la contraparte de los empresarios. Es decir, en un juego de tira y afloje, en un juego de presiones, en un juego en donde un sector reclama un adicional porque la plata no alcanza para llegar a fin de mes y del otro lado están los empresarios que son los que tienen que poner la plata, resulta que los que la tienen que poner dicen que no tienen para ponerla y que no la van a poner, y los que quieren que la pongan le piden a los empresarios amablemente, siéntense y piensen un poquitito a ver si lo pueden poner. Yo lo que digo es que lamentablemente se ha perdido la perspectiva. Antes de hacer este editorial, cuando estábamos en la tanda publicitaria, Santiago me decía, ¿quién podía pensar hace unos meses que el principal dirigente gremial iba a ser de origen radical y del gremio bancario? Y que la CGT, que hacía paros a Cristina por las ganancias, ahora no solo paga más ganancias, sino que nos llama un paro. No pide por los 120.000 trabajadores privados despedidos, ni por los 80.000 trabajadores del Estado despedidos, no pide reapertura de la paritaria, no pide creación de empleo, no pide consumo interno y pide un bono que no se sabe si se va a pagar, quién lo va a pagar y cuándo lo van a cobrar. ¿Cómo se llega a esta situación? Se llega a esta situación porque evidentemente hay un sector del movimiento obrero, que es la cúpula de la CGT, más preocupado en ver quién va a conducir al Partido Justicialista el año que viene que en ver qué le pasa a los trabajadores. Ahora, en el medio, los trabajadores son conscientes de la situación por la que están pasando. Y lo que pierde de vista la CGT, que también pierde de vista el gobierno, que es que el contexto histórico en el que se están produciendo los hechos no son contextos de crisis provocados por gobierno anterior que requieren un ajuste posterior. Léase la crisis del 89, el golpe blando o el golpe económico contra Alfonsín, que le permitió a los grupos económicos, después de generar 500% de inflación, pegar un ajuste salvaje. El 500% de inflación que tuvo Menem con el plan Bonex, que le permitió a los grupos que tenía Cavallo encima, llevarse puesta todas las privatizaciones. O el golpe de Estado de Videla en el 76, que la crisis política, económica y social de la época de Isabel le permitió hacer un plan de ajuste con 30.000 detenidos desaparecidos. Acá venís de una situación de casi pleno empleo, con apenas un 6% de desocupados y con una recuperación económica que llevaba 12 años y llevaste a 3 puntos la desocupación, a 1,5 millones los nuevos pobres y a una situación en donde la CGT aparece más blanda que el gobierno y a la derecha de los empresarios reclamando un bono que no se sabe si se va a pagar. Por eso yo decía que esto no es un bono, sino que esto es un bonete. Y al gran bonete se le ha perdido la dignidad. ¿Quién la tendrá? No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. We'll be right back. escuchábamos Nuevos Trapos de Charlie García, volviendo de la columna de Gustavo. Me quedé pensando en las comedias de Enríos de Darío Vítori, en esa puerta que se abría, se cerraba y siempre había alguien distinto del otro lado, pero nunca estaba el que tenía que estar. Qué parecido a lo que le pasa a la CGT, que se perdió entre las aperturas de puerta. En una, cuando abrió la puerta, no vio lo que pasaba del lado de afuera, no vio esa multitud inconmensurable de mujeres que, como hoy hablaba Damián más temprano, sacudió al país entero con la movilización del Ni Una Menos, no solo al país, sino al mundo, porque se hicieron eco de ello las cadenas internacionales de noticias, la CNN, Al Jazeera, Telesur, todas las cadenas internacionales lo han levantado, y esa movilización tenía también consignas, ¿no es así? Sí, creo que no se difundieron mucho, por eso me tomé el atrevimiento de separar algunas. Era por qué nosotros paramos. Ahí se veía el tema de la consigna. Les tiro así al vuelo algunas. Las mujeres hacemos el 76% del trabajo doméstico no remunerado. Las mujeres sufren más la subocupación y mayor informalidad laboral. Las mujeres ganamos 27% menos que los varones por igual tarea. Cada 5 minutos nace un bebé de una madre adolescente y cada 3 horas uno cuya madre es menor de 15. El 60% de estas jóvenes tiene que abandonar sus estudios cuando se embaraza. Solo la mitad de los trabajadores goza de licencia por maternidad. La licencia de paternidad es de solo 2 días. Piden también más representación política y sindical, más mujeres en las mesas de las confederaciones de trabajadores, prevención de las violencias, ley de patrocinio jurídico gratuito, que se aplique la ley 26.485 para erradicar las violencias y con un presupuesto acorde a la problemática. Y después dice, el Poder Judicial debe tener respuestas comprometidas, no queremos penas más duras, queremos que actúen con celeridad cuando denunciamos, que se investiguen los femicidios como tales y más formación en género en todos los niveles del Poder Judicial. Decimos no a las revinculaciones forzadas en las denuncias de abuso sexual y al uso del síndrome de alienación parental, SAP, esto es lo que venimos trabajando del yo no miento. Y por último, aborto legal, seguro y gratuito. Por día, dice, 1.200 mujeres empujadas a la clandestinidad, un aborto inseguro. En 2014 murieron al menos 43 mujeres por abortos inseguros. Y bueno, y por último, sí, más medios de comunicación, más comprometidos contra la violencia machista. Y para tirarte ahora sí el centro, Juli, lo que hablábamos a la mañana es que una de las organizadoras de este paro nacional decía, nosotros somos las primeras que le hicimos un paro a Macri mientras estos pelotudos están hablando todavía de un bono. ¿No? Y me parece que es un lindo cachetazo, no solo a que los que tenemos todavía un montón de cosas machistas para corregir y repreguntarnos, desde el lugar de kirchneristas pensemos por qué bajo una consigna así se incluyen 70.000 personas y le pueden decir en la cara al gobierno todas las cosas que, digamos, marcar todas estas cosas y por qué los unidos y organizados no podemos generar esa plaza de 70.000 personas. Por ahí deberíamos juntarnos y generar una de 300.000 y mostrarle al mundo que el kirchnerismo o por lo menos cualquier ideología que sostenga y defienda los derechos humanos está más vivo que nunca. Sí, sobre todo para que también tengan en cuenta a esta periodista, entre comillas, Lorena Maciel, que la otra vez decía... cubriendo. ¿Periodista? Por eso digo, entre comillas. Se me eriza la piel cada vez que tengo que decir que son colegas. Esto se me, es tengo como ganas Mercedes de tirar Nins, el título, ¿ya? Al carajo. Me pesa, dijo Mercedes Nins. Bueno, cuando el otro día hizo la cobertura, fue de Movilera al Paro Nacional de Mujeres, que así se llamó la marcha, que primero pararon de 1 a 2 de la tarde, paramos, quiero decir, de 1 a 2 de la tarde, y después, bueno, desde las 5 nos estuvimos encontrando en el Obelisco, y después marchando hacia Plaza de Mayo, y esta mujer, Lorena Maciel, mujer, encima también me cuesta decirle mujer por lo que dice que esta marcha, este Paro Nacional de Mujeres, era apolítico, y justamente había una chica, una estudiante, no me acuerdo si de Ciencias Sociales o de qué, que fue muy, muy piola y aprovechó pibita, sí, el espacio que tenía en TN para decir que todo era política, y que aparte justamente, o sea, lo que estábamos luchando contra el multimedio Clarín, que, o sea, que a lo largo de la historia silenció un montón de cosas y es cómplice de todo lo que está pasando. Sí, ¿no? De la violación de los derechos humanos, decía la chica. Bueno, o sea, mientras desaparecían los 30.000 desaparecidos, mientras desaparecían todos esos, ustedes nos vendían la sillita, la publicidad de la sillita y todo eso, decía entre otras cosas, que después la fue a increpar a la chica y le dijo, o sea, no me podés hacer eso, le empezó a empujar y bueno, la chica hizo una denuncia. Así que para esta mujer, entre comillas, periodista, entre comillas, todo es político, ¿sí? Y cuando se trata de femicidio, también es político, porque hay un, o sea, en realidad deberíamos hablar de feminicidio, porque hay una ausencia de Estado, el Estado debe garantizar que la mujer sea atendida, que la mujer tenga, primero que no duden de su palabra y que tenga lugar también de contención. Igualmente yo me detuve en otra cosa, que ahí estuve leyendo en las redes sociales, que muchos se adherían, entre comillas, a la consigna, pero bajo el lema Nadie Menos. ¿Qué es eso, Nadie Menos? Es una forma de decir, no es que no queremos ni una mujer menos, no queremos ni una persona menos. Es lo de la marcha que hubo la otra vez, Para Que No Te Pase, que también decían que era política, pero que estaba conducido por Maciel y por Novarezio. Esa marcha apolítica donde la silbaron a Tati Almeida. Exactamente, claro. Y además que dijeron, no le reclamamos nada al gobierno, pero ¿cómo? ¿De quién depende el Ministerio de Seguridad? Eso tiene un olor a instalar a Massa en la capital horrible. Pero aparte, Maciel y Novarezio, dos, o sea, que estuvieron fervientes, o sea, en la campaña del PRO. ¿De qué estamos hablando? ¿Esto no es política? Bueno, entonces, o sea, las en el Congreso, que hay leyes, o andate al Palacio de Justicia, andate a tribunales, que son de los que depende la justicia, o andate a la Casa de Gobierno, que es de quien depende el Ministerio de Seguridad. Claro, muchas mujeres posteaban de eso. De la Patio Bullrich, depende. Y mi mujer me dice que le contestó a muchas, mañana. Hoy es ni una menos. Claro. Mañana hablemos de otra cosa. Claro. No, es que aparte, porque obviamente, si no queremos violencia. Cuando hablamos de que no queremos violencia, no queremos violencia para nadie. Pero bueno, justamente me estaba preguntando si los que proclaman Nadie Menos tienen miedo de no volver a su casa cuando caminan por la calle a cualquier hora del día. Si los tildaron alguna vez de haberse encamado con alguien para estar trabajando donde están. Si los violaron con la mirada y con la palabra dependiendo de cómo se vistieron o maquillaron. Si tuvieron que frenar a una persona que se les tiró encima por el solo hecho de que tengas buena onda y entonces interpretaron que los querías garchar. Si los mandaron a lavar los platos, si les aplicaron violencia obstétrica y les hicieron una episiotomía para acelerar la tarea del obstetra, o les hicieron una cesárea porque no vas a saber parir, mami. Si les dijeron una y mil veces cómo criar a sus hijos, si les gritan que están locos y que se van a quedar solteros porque nadie los va a querer, si un juez les pregunta, ¿pero vos qué hiciste para provocarlo al denunciar una violación o un hecho de violencia física? Si les dicen que no viajen solos, si les dicen que avisen cuando lleguen, si les gritan que son nazis por defender sus derechos, si les dicen que son conejos por tener más de 3 hijos, si les infestan los puestos de diarios, los canales de televisión, las horas de radio y la vía pública con estereotipos de belleza y con consejos de cómo complacer en la cama a tu pareja, en teoría pareja, ¿no? Porque en teoría pareja significa que es un par. Si les regalaron juguetes de cocina, de planchado, bebés y otras yerbas para que vayan practicando. Si les dicen cómo tienen que pensar o hablar o escribir porque alguien como vos no puede decir esas cosas. Si sus jefes les pidieron que les hicieran un café sin importar el puesto que tengan y los años que hayan estudiado. Si recibieron puteadas solo por estar detrás de un volante sin importar cómo manejen. Si les tiraron agua hirviendo en el cuerpo. Si los metieron vestidos y a la fuerza abajo de la ducha fría. Si reciben amenazas cuando dejan a alguien o incluso años después. Si se les paró a alguien cercano empuñando un cuchillo o un arma de fuego diciéndoles que todo se acaba hoy. Si les dicen que nadie les va a creer si denuncian. Si les revisan las redes sociales y el celular. Si le controlan qué amigos tienen. Si les piden perdón después de haberles pegado 20 veces y les dicen, es que sacás lo peor de mí. Si les dicen que no sirven como personas, como profesionales, como padres, como amantes. Si les imponen que tienen que satisfacer las necesidades sexuales de otro. Si descartan su postura ante cualquier tema del que se pronuncien porque están indispuestos. Si los convierten en floreros decorados en una reunión con su pareja. Si los descuartizan y los tiran en bolsas de residuos. Si justifican que les pase algo porque no estudian o porque toman alcohol o consumen otras drogas. Si alguna vez los agarraron tan fuerte de las muñecas que les dejaron moretones y dolor hasta en los huesos. Si les negaron practicar un deporte o actividad porque es algo del otro género. Me pregunto un millón de cosas más, pero no sé si ellos se los preguntan. Y ahí está el abismo. Ahí está la clave de que nos sigan matando. Es el otro. No se ponen en nuestros zapatos, porque tendrían que hacerlo durante las 24 horas, todos los días, toda la vida para comprenderlo. Entonces, mientras vos seguís gritando nadie menos, hay otro femicidio. Mientras vos seguís gritando nadie menos, millones de mujeres están sufriendo violencia constante porque está cristalizada, porque la naturalizamos, porque se sigue invisibilizando lo que pasa mientras vos decís nadie menos. Porque por las dudas no te metés hasta que te pasa y ahí te das cuenta de que es irreversible, que es imposible no hacer de la causa tu causa. Dale, antes de volver a decir nadie menos, empezá a preguntarte cosas. Julieta Dorio,

12:30 minutitos pasadas del mediodía, ya está hirviendo el agua acá. Damián ya tiró los fideos, porque acá no nos mandamos a las mujeres a poner los fideos. Acá los fideos se encarga Damián Kotz, es el responsable de la alimentación del grupo a estas horas de la tarde. Gustavo ya está cortando el salamín y el quesito. Sí, acá. Pero vos no zafás, vos tenés que preparar el vermú. Yo preparo el aperitivo. Encárgate del vermú. Encárgate del vermú. Pedile ahí a Mabel que te pase el cinsano, que acá la soda ya la tenemos en la mesa. Y a estas horas ya hemos tocado prácticamente los temas nodales de la realidad nacional. Nos queda alguno por ahí picando, pero es hora de sumergirnos en la realidad de la patria grande latinoamericana. Decíamos hoy al inicio del programa que son horas difíciles para la hermana República Bolivariana de Venezuela. Contábamos que el Congreso Nacional, la Asamblea Nacional Bolivariana, que es el equivalente a nuestro Congreso Nacional, se ha declarado en rebeldía y desconoce a la presidencia de Nicolás Maduro, habida cuenta de que la oposición venezolana viene intentando hace ya mucho tiempo provocar el referendo revocatorio que está previsto en la Constitución Bolivariana como mecanismo, para el cual tienen que juntar una cantidad importante de firmas, tienen que llegar al 5%, en el 1% fue objetado, hay muchas medidas cautelares, porque se han encontrado irregularidades en las firmas, en los números de documento, es decir que esas firmas no se corresponderían efectivamente con los ciudadanos que debieran representar en algunos casos, y eso hace que haya caído la revocatoria que propone la oposición. Ha caído judicialmente, no es que Maduro dijo no acepto el referendo revocatorio, son los propios jueces los que dicen acá no se ha cumplido con los requisitos que la Constitución exige para ir hacia el referendo revocatorio, motivo por el cual la derecha venezolana se pone como loca, desconoce, no encuentra otros métodos de canalización del odio ya que hay hacia el chavismo, más allá de la guerra económica que persiste contra el gobierno de Venezuela, donde esconden las grandes empresas, esconden los alimentos, esconden imagínense que permanentemente el ejército encuentra sótanos de comercios atestados hasta el techo de papel higiénico, de alimentos, que no son distribuidos para generar un desabastecimiento y un mercado negro con precios siderales, ¿no? Entonces, fracasando esa guerra económica, son saqueos clandestinos, ¿no? Algo así. Bueno, algo parecido, no sé si recordamos, si hacemos un poco de memoria, ya por el 2008 en la Argentina, hubo un lockout patronal, hubo un desabastecimiento generado, no porque Argentina sea incapaz de producir, sino porque los patrones, los dueños de la tierra, los dueños de la riqueza de Argentina, decidieron que los productos no lleguen a las góndolas hasta que tuvieran los precios que ellos querían. Nosotros sufrimos en la década del 70, durante el gobierno peronista, todavía Perón vivo, un desabastecimiento importante. Ahí se escribe la famosa ley de abastecimiento, que todavía está vigente, aunque se aplique muy poco. Y después, obviamente, con el golpe inflacionario en el gobierno de Alfonsín, y lo había sufrido Chile en el gobierno de Salvador Allende, junto con el paro de los camioneros que había desabastecido a todo Chile, no podía llegar la producción, y nacieron las caceroleras que, bueno, después terminan provocando el cruento golpe contra Salvador Allende. Una historia remanida de nuestra patria grande, la de los lockout patronales, estas especulaciones con los precios de los alimentos, con los productos de primera necesidad, que hacen tambalear. Pensaba, vos recién traías el caso de Chile, que yo lo tenía ahí en la memoria, y me hiciste recordar también el caso de Nicaragua, la Nicaragua sandinista, en la que la derecha ha actuado de un modo muy parecido, muy muy parecido al que está actuando la derecha venezolana, ¿no? Guerra económica, como acá Alfonsín, como en Chile a Salvador Allende, pero también guerra de calle, Recordemos que en esa Nicaragua, la dulce Nicaragua de los años 80, una de las estrategias del imperialismo norteamericano fue la de hacer invivible la cotidianeidad, hacer que de repente estallaran bombas en unos lugares, que sembrar de sangre, digamos, regar de sangre. Sí, cuando la oposición venezolana habla de Leopoldo López y dice que es un preso político, lo que hay que recordar es que instó a una provocación en la calle que mató a 14 manifestantes chavistas, claro. Es decir, hay 14 muertos. Sí, sí, sí. Digo, no es un preso político, instó a los asesinatos de los que pensaban de manera diferente. Una derecha dispuesta a todo. Tenemos en comunicación, como no podía ser de otra manera, siempre que tenemos que tratar los temas importantes de nuestra patria grande, al hombre nos abre la ventana al mundo y nos ayuda a entender un poco lo que está pasando en la región. Estoy hablando ni más ni menos que de nuestro amigo y compañero Jorge Alberto Kreines. Él es el titular del portal Pulso de los Pueblos, responsable de Relaciones Internacionales del Partido Comunista, periodista y un amigo de muchos años. Así que, Jorge Alberto, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Mago? Bien, muy bien, pero muy preocupado, porque le estábamos comentando a la audiencia de este desconocimiento, de este declararse en rebeldía del Parlamento Bolivariano, del Parlamento de Venezuela, y queríamos tener tu perspectiva de qué es lo que, cuál es el nivel de gravedad que tiene esta situación. Bueno, esto tiene mucho que ver, aunque los medios están difundiendo poco este aspecto de la situación venezolana, con la gira que acaba de terminar el presidente Maduro por diferentes países petroleros integrantes de la OPEP y no integrantes de la OPEP, en donde ha llegado a una cantidad de acuerdos de disminución de la producción a los efectos de lograr un aumento del precio del barril de petróleo a nivel internacional. Ese aumento sería gradual, pero relativamente sustantivo, y produciría una mejora en la situación económica venezolana a un relativo corto plazo. Por otra parte, en el análisis que ha realizado la justicia electoral venezolana con relación a las firmas del 1%, que es el primer paso para habilitar el proceso de juntada de firmas para alcanzar un 20% y así obtener el derecho a un revocatorio, a una elección revocatoria del mandato del presidente Maduro, se ha verificado que gran cantidad de esas firmas no son auténticas. Por lo cual el Consejo Nacional Electoral, respondiendo a la resolución del tribunal correspondiente, interrumpió el proceso de avance que pretendía la oposición de derecha hacia el referéndum. Ambas cosas, la gira exitosa de Maduro y el descubrimiento del fraude en las firmas entregadas para totalizar el 1% del padrón electoral, han apurado, desesperado a la derecha, que ha pretendido hacer lo que ocurriera en su momento en Honduras, también en Paraguay y más recientemente en Brasil, es decir, un golpe de Estado de tipo parlamentario. Pero la situación venezolana no es la misma que la de estos tres países que hemos mencionado. Allí hay un grado de movilización popular muy importante, a pesar de los problemas y de las dificultades por las que atraviesa el chavismo, cosa que no se puede desconocer, y también por el peso de las Fuerzas Armadas. Acabo de recibir la información de una declaración del ministro de Defensa y jefe de las Fuerzas Armadas, el general Padrino López, quien señala que no va a permitir ningún acto de violencia y que quien cometa actos de violencia será correspondientemente castigado. De manera que esto le cierra también el paso a cualquier intento de violencia por parte de las fuerzas antichavistas que pretenden dar este golpe de Estado institucional. Incluso tenemos que decir que veníamos observando con el tiempo y haciendo una especie de análisis comparado de las distintas situaciones, que en realidad a Dilma Rousseff, a Miguel Manuel Zelaya y a Lugo en Paraguay les han hecho para derrocarlos bastante menos que a Maduro, que viene resistiendo fuertemente y que no solo resiste a nivel de la vida interna del país, sino que también actúa en el terreno internacional. Acaba de entrevistarse con Putin, con Xi Jinping, con líderes del mundo árabe, de los países petroleros, y ha alcanzado una serie de acuerdos que van a beneficiar a todos esos países petroleros en esta verdadera guerra económica por el precio del petróleo que hay hoy a nivel mundial. De manera que la fuerza que está demostrando, a pesar, insisto, de los problemas que no se pueden desconocer, que tiene hoy el chavismo, a mí personalmente me da una cuota de optimismo en el sentido de que esta ofensiva que está librando la derecha en este momento no va a prosperar, no va a prosperar. En la derecha no tiene un liderazgo claro, tiene una obsesión con derrocar a Maduro, pero sacando ese tema empiezan las divisiones entre ellos, y por lo tanto hoy estaría regresando el presidente Maduro, creo que en horas de la noche va a regresar a Caracas, y ha sido, por otra parte, también tengo la información de que ha sido desocupado el edificio del Parlamento, pero probablemente mañana vuelva a producirse una nueva concentración en sus puertas, porque está convocada la Asamblea Nacional para votar una postura de desacato, no solamente al presidente, sino al resto de las instituciones venezolanas, como son el Consejo Nacional Electoral, la Corte Suprema de Justicia, los otros poderes que son el poder moral, por supuesto el poder ejecutivo y también las fuerzas militares. De manera que el Parlamento, que ha sido ganado en elecciones por la MUD, la Mesa de la Unidad Democrática, ha sido declarado en desacato. Sí. Y está en una posición de cierta debilidad estratégica. Así que no es lo mismo Brasil que Honduras, que Paraguay, y que lo que está pasando ahora en Venezuela, sin dejar de considerarlo algo grave, que debe poner en estado de alerta a todos los pueblos latinoamericanos. Hay un claro pronunciamiento del presidente Ernesto Samper, actual secretario general de UNASUR, sí, también a favor de que continúe el presidente Maduro. En fin, hay una situación bastante difícil, pero con fuerzas que en este momento me parece siguen favoreciendo la posibilidad de que no se produzca el revocatorio y que el presidente Maduro continúe en el gobierno. Y además todo el mundo conoce que si el revocatorio no se resuelve antes del 10 de enero, entonces se podrá hacer un revocatorio de todas maneras, pero ya no para convocar nuevas elecciones, sino que solo asumiría el vicepresidente del país, que en este caso es el dirigente chavista de mayor popularidad, entiendo, en este momento en Venezuela, más que Maduro. ¿Quién es? Más que Diosdado Cabello, que es Isturiz, el famoso negro Isturiz, un hombre que surge de los movimientos populares, de la calle, y que ¿Sería el candidato natural del chavismo si hubiera elecciones hoy? Bueno, de eso no se habló, de candidaturas, pero de las fuentes que uno tiene más o menos directas en Venezuela, surge que la figura más popular, más afina a lo que siente hoy el pueblo venezolano, me refiero al sector chavista, muchos de los cuales se abstuvieron de votar en la elección parlamentaria, hay que decirlo, en señal de protesta, sí, preferirían a Isturiz antes que a incluso a Maduro y a Diosdado, aunque hay que decir que Maduro, Diosdado y Isturiz, junto a los otros dirigentes chavistas, están aún, justamente por esta contraofensiva que pretende desarrollar la derecha opositora, están más unidos que nunca. Se habló mucho, Jorge Alberto, vos habrás escuchado también, en el run-run de la política, se habla mucho y hace tiempo de una presunta interna entre Maduro y Diosdado Cabellos. Bueno, eso no se puede negar, te diría que hasta es normal, pero esta ofensiva, esta acción de la derecha, este tipo de proceder de la derecha, los unifica. Abroquela, y en ¿no? este momento hay un alineamiento muy claro, no solo entre Maduro y Diosdado Cabello, sino también con Isturiz y toda la plana mayor del Partido Socialista Unificado y del Bloque de la Patria, que integra otros partidos políticos y movimientos sociales del país. Jorge Alberto, por último, quería le recordamos a la audiencia, hablamos con Jorge Alberto Kreines, que es responsable internacional del Partido Comunista y titular del portal Pulso de los Pueblos. Por último, quería preguntarte, en el llamamiento este que hace la Asamblea Nacional de Venezuela, en el que se declara en rebeldía, entre otras cosas que nos ha llamado mucho la atención, habla del ejército bolivariano, ¿no? Como si hubiera un llamamiento a algún sector del ejército, o algo que no entendemos bien, porque desde acá tenemos entendido que el ejército respalda plenamente el proceso bolivariano. ¿Hay sectores del ejército que puedan tener alguna afinidad con los golpistas, o todavía quedan sectores de los que encabezaron el golpe contra Chávez? ¿A quién va dirigida esa parte de la proclama de la derecha dentro del ejército? Bueno, la derecha no solo está llamando a un sector militar, sino que también está llamando a movilizarse hacia determinados cuarteles. Ajá. O edificios militares. Así que la declaración de Vladimir Padrino López, el jefe del ejército y del conjunto de las Fuerzas Armadas, todo indica que no van a permitir esos acercamientos. Bien. Así que, pero ustedes saben, es muy difícil conocer por las características verticales de las Fuerzas Armadas, donde hay un sector que pueda... Claro. Lo que sí hay un descontento, la dificultad reside en que hay un descontento popular, porque se ha aplicado una política de desabastecimiento y de inflación y de manejos con el cambio, con la moneda, con la cotización de la moneda venezolana, uh-huh, que ha generado dificultades en la vida cotidiana y un grado de descontento social, porque estas cosas no se resuelven. Es una estrategia que está escrita en el manual de guerra de quinta generación del señor James Sharp del Instituto Albert Einstein, donde ellos dicen que hay que provocar inflación y hay que provocar aumentos de precios y echarle la culpa al gobierno de que hay inflación. Algo de eso hay conocemos acá, ¿no? Acaparar productos básicos de la vida cotidiana, imprescindibles para la actividad diaria de la gente, acapararlos y echarles la culpa a los gobiernos de que hay desabastecimiento. Y esta política ha tenido un grado de éxito, a pesar de que el gobierno ha establecido un mecanismo que se llaman los CLAPS, que son los comités de poder popular de distribución de alimentos. Uh-huh. Estos CLAPS han paliado en parte, hay que decirlo, no en forma total, la situación. Se dedican a entregar los productos que distribuye el gobierno de una manera cercana a la población que lo necesita. Esto ha tenido un éxito relativo, no ha resuelto totalmente el problema, y es evidente que este descontento social debe tener algún impacto en fuerzas armadas, en fuerzas militares, que a diferencia de otros países, andan por la calle, son de clases sociales intermedias o bajas, y por lo tanto no se diferencian mucho de la población. Por eso han estado cerca de Chávez y con ese tipo de pronunciamiento muy diferente al de las Fuerzas Armadas de otros países de nuestra región. Así que, bueno, la situación está todavía sin resolverse, en un momento de tensión, pero vamos a ver cómo regresa el presidente Maduro, cómo se producen los futuros acontecimientos y cómo especialmente el pueblo humilde se moviliza y ese creo que es el factor determinante, como lo fue cuando el golpe de Estado del 2002, el golpe de Estado de Carmona, el breve, recordaremos, que se le llamó el breve porque no llegó a gobernar 48 horas, que el pueblo y las Fuerzas Armadas lograron liberar a Chávez de la prisión en que estaba por esas horas, ¿no? Así es. Así que, bueno, la situación sigue siendo tensa, dificultosa, pero se ve al chavismo bastante unificado y dispuesto a defenderse. Jorge Alberto, vamos a estar siguiendo este tema muy de cerca y ante cualquier novedad nos volvemos a comunicar contigo, ¿sí? Cómo no, con mucho gusto. Un abrazo. Abrazo grande. Hablábamos con Jorge Alberto Creines, el titular del portal Pulso de los Pueblos, responsable de Relaciones Internacionales del Partido Comunista, un amigo de la casa y el hombre que nos abre la ventana al mundo. One quick question. Many people are very confused about your friendship with President Ahmadinejad. Porque usted es amigo de una persona como esa. ¿Tú de dónde eres? Where do you come from? I work for Fox News. Para la Fox News, presidente. Fox News. Me río de Fox News. I love. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! Espacio publicitario. Bueno, entonces se lleva el vestido. Sí, pero deme los dos en talle mediano. Son para mis tías. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, es lunes. Y saqué mi tarjeta Cabal Credicop. ¡Ah, claro! Todos los lunes con Cabal Débito y Crédito del Banco Credicop podés ahorrar un montón en los mejores shopping del país. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo promoción válida los días lunes del 5 de septiembre al 19 de diciembre de 2016. Consulte descuento aplicable y shoppings comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. 30.000 razones para hacerse cargo. Hermano, el ejército no salió en el 2001. ¿Quién dijo que iba a salir ahora? ¿Dijeron ellos? ¿Le preguntaron a todo el ejército? ¿Por qué dice que va a salir el ejército? ¿Quién dijo que iba a salir el ejército? ¿Los soldados? ¿Quién lo dijo? ¿Los suboficiales, los oficiales, un general? ¿Quién lo dijo? Disculpen por hablar así, pero quiero saber quién dijo que iba a salir el ejército. Si fueron los políticos o los del ejército. Hola, buenos días. Mi nombre es Estela Maris, soy de Santos Lugares, siempre los llamo, los escucho todos los días. Miro a Navarro, miro a Gato Silvestre, miro a Víctor Hugo. Soy de Cristina, amo a Cristina con todo mi corazón y nunca voy a cambiar mis ideales, que son peronistas de Perón y Evita, Néstor y Cristina. Y sí puedo decir que el Chino Navarro, el otro atorrante de Abal Medina, el otro de San Martín y el Fernández son una manga de traidores. Pero ¿saben qué? Hay que limpiarlos, esos mugrientos, hay que sacar las patadas en el traste, compañeros. Hay que levantar el ánimo y apoyar a Cristina. Hasta la victoria siempre, un abrazo, los quiero. Hola chicos de Amartya, Bueno, no he llamado muchas veces, un par de veces nada más. Soy Lidia Gaedo, soy docente jubilada. Bueno, yo lo único que digo que lo de este gobierno es todo una mentira. Y ya lo sabíamos, mamá, había muchos que lo sabíamos. En cuanto al tema del bono y todo esto, otra mentira. Yo, como tenemos un régimen especial, los docentes, obviamente no entramos en la reparación histórica, porque la reparación histórica ya la hizo Néstor con los docentes jubilados por ANSES, que recuperamos los derechos que teníamos. Pero además a mí ahora ya me... Buen día, queridos chicos de Amartya, habla Mora. Les quiero preguntar a los dirigentes nuestros del Frente para la Victoria, los que estamos con Cristina, ¿no vamos a salir todo el pueblo a rechazar el voto electrónico? ¿Vamos a aceptarlo? ¿Vamos a aceptar nuevamente la estafa que quieren hacer con eso, además de sacarnos la única herramienta que tenemos el pueblo para castigar a los dirigentes inescrupulosos? Por favor, reaccionemos, salgamos a las calles y defendamos el sistema de nuestra votación. No podemos permitir que nos sigan estafando. Les mando un abrazo grande a todos y hasta la victoria. Volvimos, muchas gracias a todos los oyentes que se comunicaron ya sobre el final de No Nos Queda Otra. Le agradecemos mucho a todos, a Estela Maris de Santos Lugares, a Lidia de Aedo, a Mora del Frente para la Victoria en Twitter, a Antonio Sbaglia se comunicó también. A Ibar Barceló, que está desde Tijuana, como siempre, escuchándonos. Así es. Bueno, hubo mucha bronca con algunos de los que estuvieron ayer en el programa de Navarro, mucha gente enojada con el Chino, con Aval Medina, y bueno, ¿qué va a ser? Tenemos un problema grave. Se nos está llenando. Se nos está llenando de blatelas muchos espacios. Están las blatelas ingresando y colonizando. ¿Usted se refiere a las blatelas germánicas, aquellas cucarachas de más o menos un centímetro y medio que lideran heladeras, burletes, microondas? Senados, cámaras de diputados. Casas rosadas. Bajomesadas. Y bueno, alguna vez algún facho de esos que se iniciaron en la época de Rolando Graña y Antonio Laje dijo que había que fumigar. Por ahí es un buen momento, pero ¿a quién llamamos para fumigar, Maguito? Eso es lo que yo me pregunto. Se me está llenando todo de blatelas, es decir, de cucacranchas, y no tengo un teléfono a mano de alguien efectivo, porque teníamos un fumigador, pero que venía y en vez de ponerles veneno para cucarachas, les daba de comer. Entonces cada vez había más. Y ¿cómo soluciono el problema de las blatelas que me aqueja? Llama al 155-461-1312 o envía un mail a buofumigaciones@gmail.com. buofumigaciones@gmail.com y te olvidás de las cucacranchis para siempre, como hicimos acá en Rebelde, que no tenemos más cucacrachas. ¿Usted tuvo cucacranchis alguna vez, Julieta? Cucacranchis me suena que las probaste y eran crujientes, un poquito de asco. No, pero cuando usted las pisa no se da cuenta que son crujientes. Ay, no, me da mucho asco. Es evidente que miedo, son crunch. No es miedo, es asco, mucha repugnancia. Viste que aparte vas caminando, cuando ahora que se acerca el calor, con las ojotas y se te acercan a los pies las tontas, viste, como pará, salí, yo me pongo a gritar. Con una de goma no sabés si vas a lograr el crunchy, porque por ahí quedás ahí a mitad de camino. Es peor si le tiraste veneno antes, que cuando haces el... sale una cosa negra, un líquido negro, espantoso. Yo le digo que es una cuestión cultural. Si estuviéramos en otro país, usted seguro se refiere que vendrían a en paquetitos. A las periplanetas se refiere Julieta Dorio, o sea, que son voladoras. Aquellas grandes, claro. Voladoras, por ejemplo. Sí, yo vivo en una esquina. A mí vienen las voladoras, las chiquitas no las tengo. Olvídese, a usted llama a Fumigaciones el Búho y le saca las voladoras, las no voladoras, las que van en silla de ruedas, le saca cualquier tipo de cucaracha. Gabriel Agote está agotándose ya de nuestras pelotudeces. Sí, sí, ya. Quiere empezar el programa, nos está urgente. Diciendo que no va más. Ya está. Que queremos ponche con perón y no nos traen el ponche con perón. Pero está trayendo una patota para desalojarnos, mejor nos vamos. Tiempo de retirada, ya está. Vamos a lavar los platos y dejémosle todo limpio acá. juntemos las migas de la picada, porque ya está Gabriela Gotti y está llegando toda la gente de ADN Nacional y Popular a sacarnos, nos vienen a sacar, pero con violencia, ¿no? Somos compañeros, no se enoje, Agote, ya le cedemos. 13 horas en toda la República Argentina, nos despedimos. Mi nombre es Santiago Mouradian. Señor Damián Kotz, muchísimas gracias. Saludos y como siempre, un beso muy grande a Emma y a Fidel y a Joana. Serán dados. Señorita Julieta Dorio, un placer enorme tenerla aquí en el piso. Igualmente, y viva Perón. Juli. Muy bien. Le mandamos un saludo grande, nos está escuchando al hombre que está en la recepción del Instituto 3IA del San Martín, que nos escucha siempre del la UNSAM, así que le mandamos. Y al Mini Roque, que se quiere ir a la casa ya. Ya nos estamos yendo. Le prometimos que le pegamos un poquito más a Macri y nos íbamos. Hicieron este programa del otro lado del vidrio, el señor Pablo dice en la producción. Confía en mí, sé exactamente lo que hago. En la operación técnica y los mejores mates de toda América Latina, Mabel Batirola. ¡No hay problema! Y cortando el audio de los oyentes, el señor... Y al final se llama Nahuel Bianchi y es una persona indispensable. Un indispensable, jugador de toda la cancha. Esto fue No Nos Queda Otra, el programa de revista Amartya. Si quedó algo en el tintero, lo buscan en amartya.com.ar y ahora se quedan en Rebelde, que ya llega ADN Nacional y Popular. AM 740. ¡Sí, rápido!